dichosa de tener, tus besos nuevamente, mi amor. Nuevamente, mi amor. Seré dichoso al vivir, ay, vivir una nueva pasión. Una nueva pasión. Más que dichoso mirar, sí, mirar aquellos ojos de ayer y verme en su cristal, sí, de nuevo y ser dichoso por amar. Ser dichoso por amar. Yo quiero que tú sepas mi bien, hay nada más, que todo aquel pasado se fue, muy lejos y quedamos los dos, así los dos, formando un nuevo nido de amor, mucho amor. Seré dichoso al tener tus besos nuevamente, mi amor. Nuevamente, mi amor. Seré dichoso al vivir, ay, vivir una nueva pasión. Dichoso mirar, así mirar aquellos ojos de ayer y verme en su cristal, sí, de nuevo y ser dichoso por amar. Formando un nuevo nido y que viva nuestro amor. Mirarme entre tus ojos, de nuevo ser dichoso, formando un nuevo nido y que viva nuestro amor. Formando un nuevo nido.